Después de tantos siglos de progreso indefinido, nos encontramos sin una ética del poder. Por eso hoy nos asombramos, decía él, al pensar que personas éticamente poco desarrolladas, pulsando un botón, pueden hacer estallar el planeta en 20 pedazos. ¿Por qué Romano Guardini? ¿Por qué Max Planck? ¿Por qué Heisenberg? ¿Por qué Otto Hahn? Tan profundos admiradores de la ciencia, ¿por qué estaban tan preocupados por estas cuestiones? Ah, mis queridos amigos, porque tenían muy viva ante la mente, todos ellos, la quiebra del mito del eterno progreso, que era el que había determinado el impulso investigador de toda la edad moderna, 4 siglos de investigación. ¿En qué consiste esta quiebra clamorosa, podríamos decir catastrófica, del mito del eterno progreso? Vamos a verlo rápidamente. Durante 4 siglos de edad moderna, el hombre había desarrollado la ciencia, había desarrollado la técnica con un verdadero frenesí investigador, merced a la convicción de que el conocimiento teórico de tipo, sobre todo científico, produce una medida correlativa de conocimiento técnico. Y este conocimiento técnico produce un dominio correlativo de la realidad. Y con ese dominio de la realidad puede producir artefactos. Con ello produce confort, bienestar y por tanto felicidad. Vean la progresión. Conocimiento teórico, conocimiento técnico, dominio de la realidad, producción de artefactos, bienestar, felicidad. Ah, y entonces pensaron que esta progresión se podía elevar a la enésima potencia, de tal manera que un saber teórico infinita e indefinidamente elevado daría lugar a una medida correlativa de conocimiento técnico, dominio de la realidad, producción de artefactos, confort, bienestar y felicidad. Es decir, se pensaba que a una medida de saber teórico correspondía una medida correlativa de felicidad. De aquí el mito del eterno progreso. Se pensaba que el progreso era lineal y constantemente creciente. Ahora bien, en la Primera Guerra Mundial, 1914-1918, esta falsa creencia hizo quiebra estrepitosamente. Millones de jóvenes inocentes tuvieron que pagar muy caro, al precio de sus vidas, este error de sus mayores. ¿Dónde estaba el error de esos mayores? En pensar que el conocimiento teórico científico da lugar a un conocimiento técnico, al dominio de la realidad, a la producción de artefactos. ¡No! A pensar que eso produce cierto bienestar. Naturalmente que no. Todo eso es verdad. ¿Dónde estaba el error? En pensar que automáticamente el dominio de la realidad se traduce en felicidad para el hombre. No sé. Pusieron a pensar de manera profunda en para quién, en el hecho de para quién se destina ese dominio de la realidad. ¿Cuál es la meta, cuál es el ideal de ese hombre que sabe, que domina la realidad, que produce artefactos? ¿Cuál es la meta última? ¿Nuestro bien? ¿El de cada uno? Yo quiero saber para poder, para mí, o para mi grupo. Ah, entonces yo puedo conseguirlo. Pero el grupo de al lado dirá lo mismo, y ya tenemos a los franceses y a los alemanes encerrados en una guerra. Queridos amigos, al final de la Primera Guerra Mundial, 1918, se produjo en toda Europa, en todo Occidente, pero pongamos en el corazón de Europa de una manera especial, porque Europa era la que más había sufrido la guerra, se produjo un verdadero clamor. Había centenares de escritores, intelectuales, cineastas que pedían, como un clamor, un cambio. Créanme ustedes, yo he estado en Alemania varios años investigando esta década, leyéndome hasta las pequeñas hojas volantes de Romano Guardini, leyendo periódicos de la época, libros de filosofía. Todo el mundo decía, hay que cambiar. ¿Cambiar qué? El ideal. El ideal de dominar, para poseer, para disfrutar, para ser cada uno más grande, más prepotente, para dominar a los demás. Este ideal hay que cambiarlo, decían los hombres de la época, los mejores pensadores, las personas más lúcidas. Hay que cambiar ¿hacia dónde? Hacia un ideal de solidaridad, un ideal de entrega, un ideal que no destruye la ciencia, ni mucho menos la va a fomentar todo lo que pueda, ni la técnica, ni el dominio de la realidad. Lo único que va a hacer es cambiar el ideal, la meta última. Todo eso no va a servir para dominar a los demás, sino para crear con ellos una sociedad mejor, más solidaria, más justa. Hay que cambiar. Lean ustedes, por ejemplo, a Martin Buber, Ebner, Rosenzweig, Lacroix, Romano Guardini, Jaspers, Heidegger, Marcel, qué sé yo, cientos de autores, todos ellos coinciden en una sola idea: hay que cambiar. Pasar, como decía Heidegger, de la vida inauténtica a la vida auténtica, de la vida de dominio a la vida de creatividad. Hay que cambiar. Ah, pero no se cambió. Ciertos grupos, piensen ustedes, por ejemplo, los grupos de filósofos como los filósofos personalistas, sí cambiaron, o por lo menos intentaron hacerlo. Ciertas personas, ciertos grupos lo hicieron, pero la sociedad y sus dirigentes no cambiaron, y sobrevino la segunda hecatombe mundial. No podía ser menos. Se siguió fomentando la ciencia y la técnica con un espíritu egoísta, con un ideal de dominio y de posesión. Y después de la Segunda Guerra Mundial, antes les he recordado la anécdota de Heisenberg, ocurrió lo mismo. Volvió a haber un clamor pidiendo un cambio, un giro en todas nuestras coordenadas mentales y sentimentales y volitivas, un giro de toda la persona, y no se realizó ese giro. Y la humanidad siguió pendiente de la Guerra Fría y enzarzada en multitud de conflictos regionales tremendamente graves. No cambió. Yo recuerdo que Romano Guardini nos decía muchas veces: no se pueden ustedes imaginar, queridos amigos, cómo encontré yo, después de la Primera Guerra Mundial, a la juventud alemana, allá por los años 30. La juventud alemana, que de por sí es enormemente vital, poderosa, fuerte, decía Romano Guardini, no tenía más que un ideal en la vida: encerrarse en las cervecerías, espesar el aire con el humo del tabaco, embriagarse de cerveza y jugar a las cartas. Usted no se imagina una juventud sin ideal, naturalmente. Pero ¿qué va a hacer la juventud cuando los mayores hemos encaminado la vida hacia un ideal falso y vemos que ese ideal hace quiebra y no sabemos cambiarlo por un ideal auténtico? Justamente esto es una situación de auténtico desamparo espiritual. Pues miren, queridos amigos, quisiera poder decir lo contrario, pero la verdad me obliga a decir lo siguiente. Después de la Segunda Guerra Mundial, tampoco se cambió el ideal. Hablando en bloque, la sociedad, las sociedades no cambiaron el ideal. Y hoy nos encontramos a los 75 años después de la Segunda Guerra Mundial, o de la Primera Guerra Mundial, nos encontramos en la misma situación de crisis que todos estos autores lamentaban en la famosa década del 20 al 30. Hoy se habla, por ejemplo, de la apatía de las gentes, sobre todo de ciertas generaciones. Pero ¿cómo no van a estar apáticos si los mayores estamos proclamando con la palabra, con el ejemplo, con ambas cosas, un tipo de ideal en el que nosotros mismos no podemos creer? ¿Qué entusiasmo voy a suscitar yo en una persona si yo estoy lanzándolos hacia un ideal en el que yo mismo no puedo creer? Si yo le digo a una persona: estudia, prepárate, mátate a trabajar, ¿para qué? Para situarte bien en la vida, para ganar dinero, para pasarlo bien, para tener fama. Puedo tener buena voluntad al dar ese consejo, pero estoy encaminando a ese joven por un camino equivocado. Le estoy lanzando hacia el viejo ideal del dominio, de la posesión, del disfrute individual. Ah, pero si yo le digo: joven, eres un privilegiado porque puedes estudiar, mátate a trabajar, prepárate bien. ¿Para qué? Para situarte en la vida, para poder ser un líder para los demás, para poder guiar a los demás. ¿Hacia dónde? Hacia una sociedad más generosa, más justa. Una sociedad en la que valga la pena vivir y morir. Ah, yo tengo buena voluntad también para ese joven. Y al decir esto, creo que no me estoy equivocando. Estoy orientando hacia este joven, hacia el ideal de la generosidad y la unidad. Este es el ideal que nos puede hacer felices. Ahora bien, este tipo de hombre nuevo, que tantos autores, y entre ellos Romano Guardini, avizoraban allá por los años 30, no ha llegado. Yo recuerdo que en varios libros, por ejemplo, cartas de autoformación, o por ejemplo, cartas del lago de Como, escritas para jóvenes, Romano Guardini, con aquella inteligencia tan lúcida que tenía, decía él: yo estoy avizorando en el horizonte un hombre nuevo que viene, un hombre que va a cultivar la ciencia como nunca, va a cultivar la técnica, pero las va a hacer más humanas. Las va a dedicar no a su provecho, sino al provecho de una sociedad mejor. Ese hombre, por desgracia, no ha llegado, y hoy nos avergonzamos, por ejemplo, en todo el mundo, y muy en concreto en Europa, al ver que en el corazón de Europa, pueblos tan cultos como los de la ex Yugoslavia, por ejemplo, se están desgarrando entre sí. Y uno dice: ¿pero cómo es posible que no hayamos aprendido nada en 75 años? Cuando hemos visto que ha hecho quiebra el mito del eterno progreso estrepitosamente en las dos guerras mundiales, ¿cómo es posible que hayamos persistido en el error de esta manera? Para contestar a esta pregunta necesitamos, insisto en ello, líderes. Líderes que conozcan profundamente lo que es la vida humana. No que tengan unas ideas vagas acerca de política, de historia, de sociología, sino que tengan un conocimiento profundo de lo que es el ser humano, de lo que es tu realidad personal. ¿Qué eres tú? ¿Cómo te tienes que desarrollar? ¿Qué procesos tienes que seguir para desarrollarte bien? ¿Qué procesos no debes seguir para no destruirte? Necesitamos personas que conozcan esto muy a fondo. Y para conocer eso, se necesita penetrar profundamente en los sentimientos humanos, en las actitudes humanas. Por ejemplo, el líder tiene que conocer muy bien qué es el amor y qué es el odio, qué es la lealtad, qué es la perfidia, qué es la fidelidad, qué es la infidelidad. Tiene que saber muy bien lo que es una actitud de egoísmo, una actitud de generosidad. Ah, y saber a qué dan lugar estas actitudes. Hay que saber qué vinculación hay entre unas realidades y otras. Por ejemplo, si yo te preguntara a ti, querido amigo, ¿qué significa el egoísmo? ¿Tú lo sabrás? Seguramente que sí, me dirás, pues sí, lo sé. ¿Y qué significa la tristeza? Y me dirás, pues sí, lo sé. Y yo ahora te digo, muy bien, ya sabes bastante, pero ahora te voy a preguntar una cosa. ¿Qué relación hay entre lo uno y lo otro? Si tú adoptas una actitud egoísta en la vida, ¿qué proceso sigues? ¿Y a dónde te lleva? ¿Te va a producir alegría o tristeza? Hay que saberlo, porque si no lo sabemos, no podemos prever lo que va a pasar en nuestra vida y en la vida de los demás. Mirad, el líder tiene que prepararse a fondo para poder prever. El que no sabe prever está con los ojos ciegos. No se orienta en la vida, ni puede orientar a los demás. Fijaros, yo muchas veces a mis alumnos, que son de quinto curso de la carrera de filosofía, les hago ejercicios como este. Les doy un libro de Miguel de Unamuno, este gran filósofo de Salamanca, y les digo, mira, Miguel de Unamuno era un triunfador, pero en su diario íntimo, que escribió para él solo, luego por un azar se descubrió después de su muerte, dice lo siguiente, haciéndose una feroz autocrítica a sí mismo, dice, yo soy un terrible egoísta, estoy enfermo de egoísmo, punto aparte, solo me queda en la vida la tristeza.